muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 17 de diciembre, San Lázaro. Un nuevo capítulo de este programa en el sur de la capital, en la periferia. Estamos con formación completa, con unos invitados. Tenemos un programa especial esta vez. Así que yo muy contento, un poco cansado, pero contento, hace calor. Y le paso aquí el micrófono a mis compañeros para que saluden, pues, a los cabros, pues. Memo, ¿cómo estamos, Memo? Un saludo a toda la gente, a nuestros fieles audientes, como dice mi compadre Bene. Hoy día 17 de diciembre, ya estamos a mitad de mes, se nos va el año ya de manera muy rápida. Pasó volando este 2015, como dice 2015, ¿se suena o no suena? Aún no, estamos ahí con... Pero ahí sí. Ahí sí, bien, ahí Javi. Sí. Así que un saludo, bueno, contarle a la gente que hoy día, como contaba mi compadre Benes, tenemos unos invitados especiales que nos vienen a contar acerca de una actividad y otras cosas. Y compadre Mauro, si la gente se quiere comunicar con nosotros, si quiere dar su opinión, su apreciación, hay varias opciones, etcétera. Una de ellas a través del Facebook, ¿verdad? ¿Ya? Está, ¿sí?, nuestra plataforma virtual. La otra es a través del teléfono, el cual nunca me he aprendido, pero el Vene es seco diciéndolo. El 22-564-3848, la gente se puede comunicar con nosotros. Acá están nuestros invitados, van a responder cualquier duda que ustedes tengan en torno a la información que nos van a entregar. O también nos pueden dar algún dato de alguna actividad de beneficio, tocata, o simplemente opinar sobre lo que nosotros estamos conversando. Entonces el teléfono es 22-564-3848. Y si la gente lo quiere escuchar, compadre Bene, ¿dónde lo puede hacer? La gente de acá de la periferia, de acá de las poblaciones de Los Espejos, nos pueden escuchar en el 106.9 FM. Y si no, nos pueden escuchar en www.experimental.cl. Nos pueden escuchar para acá, Santiago y el mundo. Santiago y el mundo. Aprovechamos de mandar saludos a la quienes gente, nos retransmiten. A la gente del puerto, a Radio Placeres. Radio Placeres de Valparaíso. Que nos transmite los días lunes. A la gente de Villa Olímpica, a través de la radio Villa Olímpica. Así es. Y a la gente de Rosario, a través de Radio Conciencia, y a la agencia de noticias que nos sube los programas a su página. Así es, así que a todos, para todos ellos, saludos los días respectivos que somos retransmitidos. Así que eso pues. También si nos pueden, acá hay gente que le gusta el fútbol, así que si nos pueden dar información por interno cuánto va. De veras juega Palestino. ¿Están jugando Palestino con Católica? Será toda esa información. Aguante Palestino. Se le va a agradecer esa información a la gente. Claro, y aprovechamos a saludar a nuestro compadre Javi Locuaz, que está ahí en los controles. Un saludo a Elvis Jackers también, que nos apañó cuando los cabros. Gran saludo para él. En tierras cariocas. Así que nos vamos a ir con unos temitas de manera de introducción para luego volver con el primer bloque. Nos vamos con un tema cortesía esta vez de Javi Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja. Y una familia denuncia una grave agresión de carabineros contra un joven autista con retardo psicológico. Su madre asegura que sin motivo lo golpearon y amenazaron con una pistola. Acabo de rayar Santiago y escribí con letras grandes, no olvidan el golpe de estado. Acá no estamos bajo la ley de tu paliza, acá estamos bajo la razón de revelarnos a tu paliza. No fue el odio lo que me puso contra tu ley, sino las patadas recibían de pendejo por andar en el gay. No es mi culpa que me juzguen por ser distinto, pero no somos criminales por tener otro idealismo. Quiero charlar con tu jefe y directores, porque la justicia hoy se mide acá con otros valores. Si no ven como las plagas que dañan los cantos, yo canto con ganas porque no me entiendo con el guanaco, no. Mi cabo, usted no sabrá lo que me motiva a buscar, aunque no exista otra forma de vida. Ustedes solo son un crimen nacional de estado y protegen el interés personal de los que acá nunca han estado, yeah. Usted argumenta con la lógica, sí, que no hay forma de hacer las cosas sin bastones ni lacrimógenas, sí. Porque la fuerza no nos controla, solo motiva que mutilemos la ley como lo hizo con nosotros el Dina. Mi cabo, ¿pa' qué quiere el carnet? Si nací culpable porque mi padre es dueño del país, no es, no. Acá a usted le falta un curso de honra, porque su norma solo se pudre entre los corruptos y las coimas. son abuso de la libertad. Acá su sospecha funa siempre el mismo sector, porque para ustedes nuestra vida siempre fue un error. Pongan cuarteles y miles para controlarnos, pero los ideales no se olvidan por más que quieran amarrarnos. Nosotros liberamos la esperanza de los barrotes, porque lo justo para nosotros no es vivir a palos con el gope. Oigan, ustedes deben pensar que este pueblo menos criminal que este gobierno empresarial, porque para ustedes no es delito cuando nos pagan la hora, que ustedes son el ejemplo de cómo son las malas personas. Yo creo que esta nación nació en delincuencia, y que tu jefe culiao es el culpable de esta violencia. Usted usa la fuerza y no la razón, porque si usted hiciera las cosas bien no cantaría esta canción. Y salgo corriendo, abro la puerta y lo tenían ahí al frente en la vereda y lo tenían en el suelo. Y gritaba él, gritaba, decían, suélteme, no me peguen. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dije yo, ¿por qué lo tienen así? ¿Por qué si él no sabe? ¿Por qué no preguntan? ¿Y qué es lo que dice? Y yo le dije al carabinero, él no sabe, me dijo, es enfermo, así. Y lo soltaron. Después de escuchar un temita que puso un estudio y J. Locuaz. Así que me hago la pregunta yo mismo, porque hoy mismo ¿qué escuchamos? Bueno, me respondo, escuchamos Incógnito y el tema se llama Mi Cabo. Así que eso. Está como súper bien. Así que eso, cabrón. Como Martín Vargas hablando en tercera persona. Cabros, ahora tenemos la parte donde vamos a presentar a nuestro Caselli invitado también. Así que no los voy a presentar yo porque siempre me equivoco. Así que cabros, el micrófono es de ustedes. Y preséntense ahí, po. No se escucha. No se escucha. Tenemos un problema técnico. Problemas técnicos. Cambiemos entonces el micrófono. Le pedimos a la gente un poquito de paciencia, que estamos arreglando el tema de los micrófonos. Ahora sí. A ver, ahora con ese. Aló. Ahí todo de nuevo, sí. Entonces. Ya todo de nuevo. Bueno, primero que nada, quiero agradecer el espacio a la radio, a Radio Experimental, a los muchachos, a la gente de La Cara, a la gente del Espejo, a la gente que en este minuto está escuchando de forma online o si no de forma FM de la zona sur. ¿Te escucho o no? No, tú sí. Sí, dale, sí. Dale, yo más. Sí. Ya. Mi nombre es Sebastián, y venimos acá un poco a explicar el carácter de un festival a beneficio Hardcore Punk que se va a realizar el día 26 de diciembre y el día 27 de diciembre en el Galpón Exposición. Esto queda en la calle Exposición, en la comuna de Estación Central. La numeración es 1082. Y venimos a explicar un poco el carácter de esta tocata de beneficio, el porqué, un poco hablar de la causa de los chiquillos y además promover un poco las bandas que ese día van a tocar. Y eso. Hola a todos, yo soy Diego. Vengo aquí una especie de apoyo a mi amigo Sebastián. Y apoyar también el sentido y el trasfondo de un conjunto de bandas que está promoviendo esta actividad, en apoyo y en beneficio a los chiquillos que en estos momentos están pasando ratos difíciles, que están privados de libertad. Así que en eso, estamos aquí compartiendo junto a los chiquillos de la radio, de Raíces Poblacionales. Un poco contextualizar a la gente que está escuchando. Aquí nuestros compañeros vienen a promocionar, como escucharon, la actividad solidaria. Son dos jornadas, Hardcore Punk, demostrando una actitud que valoro mucho. Y quería, más que yo contextualizar, quería hacer la pregunta: ¿quiénes son las personas que se encuentran en este momento privadas de libertad? Y cuál contar es, un poco, claro. ¿Y cuál el es el contexto. Caso? El caso de ellos. Bueno, el contexto es el siguiente. En el mes de noviembre del 2014 ocurrió un atentado a la brigada de homicidio de la PDI. Esto queda en la calle Condel, cercano a la Universidad de Humanismo Cristiano, a la Academia. Bueno, en ese minuto fue un grupo de 7 personas que atacaron con bomba incendiaria. Bueno, la fiscal Luz Gavilán abrió un proceso de investigación de casi un año, lo que denota que estalló en la madrugada del 2 de julio de este año, donde 5 chiquillos fueron detenidos luego de allanar sus casas, de apuntar con pistola a las personas que estaban ahí, a las personas que no encontraron, los siguieron con llamadas telefónicas, y esos 5 chiquillos, que son completamente inocentes, fueron acusados de participar en estos hechos, que son Manuel Espinosa, Víctor Zúñiga, Felipe Román, Natalia Alvarado y María Paz Vera. ¿Y cuál es lo que se le imputa? Lo que se le imputa, mira, en este momento la acusación tiene 3 pruebas que son las que se están ahí defendiendo. La primera prueba es que existían vínculos entre ellos. Existían vínculos entre ellos según la fiscalía. Y lo que dice la Defensoría Popular, a cargo de Rodrigo Román, la persona que está defendiendo por lo menos a 3 de los chiquillos, él dice que las amistades y los vínculos sociales, sean esto por la vía informática, como el Facebook, por ejemplo, o vínculos sociales reales de carne y hueso, de derecho penal, no lo sanciona en ningún momento. O sea, que en ningún caso conllevaría una responsabilidad penal que se tengan los chiquillos, no sé, pues agregan Facebook. Y que además la niña Natalia con la niña María Paz recién se pudieron conocer en la cárcel de San Miguel. Eso defiende. Lo otro es que el Ministerio Público, según ellos, tienen 70 testigos y ellos no han querido decir quiénes son los testigos. Entonces son 70 testigos que perfectamente puede ser testigo invisible. Otra prueba que también dice el Ministerio Público son los teléfonos en las cercanías a los hechos, los teléfonos que los vinculan. Bueno, el abogado Román explica muy bien que uno sabe que aquí las antenas telefónicas están compuestas por celdas y estas celdas cubren un par de kilómetros, entonces no está determinado la precisión del lugar de los hechos. Por tanto, si estaban ahí, es muy probable que la gran mayoría de ellos son estudiantes de la Universidad Academia. Entonces, perfectamente pudieron, ir a ver el hecho o cualquier cosa. No necesariamente significa que ellos estuvieron involucrados. Entonces es perfectamente posible que ellos no solamente aquel día estuvieran ahí en la calle Condel, sino todos los días en que van a estudiar. Como también porque uno de los chiquillos también pololea con una niña que estudia ahí. La última prueba, que es como la que más apunta el Ministerio Público, son unas pruebas de ADN encontradas en el lugar de los hechos, que básicamente se basan en ropas y bolsos abandonados que estaban ahí. Esta huella correspondería al acusado Manuel Espinosa. Aquí Román es tajante al plantear que no existe prueba científica de esto, sino más bien una comparación hecha con información obtenida desde el registro civil. Ante esto, la Defensoría de los Chiquillos buscó a un peritaje, y el perito Hugo Jorge González realizó un metaperitaje de genética forense, en donde analizó la totalidad de los informes periciales bioquímicos, que fueron 11 los que la acusación hizo. Más el informe técnico número 4 presentado en la causa. Todos estos son relativos al supuesto ADN de imputados en la ropa recogida que informé recién. Los resultados del perito Hugo Jorquera dice lo siguiente: el metaperitaje concluye que resulta irresponsable y temerario utilizar dichos resultados para atribuir participación de los imputados en el delito, que se investiga a la luz de los perfiles genéticos obtenidos, ya que ello debido a que la mayoría de las muestras de evidencia presentan perfiles genéticos de carácter mezclado, en su mayoría con ADN proveniente de más de dos fuentes biológicas. De todo lo cual se puede concluir que la supuesta contribución del perfil genético de los amparados con las evidencias cotejadas puede simplemente ser una cuestión puramente azarosa, plantea la defensa del peritaje. Bueno, hoy en día, un poco para contextualizar la actualidad del caso... Yo quería hacer una pregunta. Tú me estás diciendo que una de las pruebas es que los cabros se conocían por Facebook. Esa es una de las pruebas, ¿cierto? Que claro. Muestra la fiscalía. Y la otra, que había un lazo de amistad entre ellos. Y esa es como una prueba... Rotundamente falsa, porque por lo menos dos niñas, María Paz y Natalia, recién supieron que existían ambas en la cárcel cuando se encontraron ahí. No, eso ya lo entiendo, pero a mí igual me genera como bien un poco como, no sé, el argumento que utiliza la fiscalía, que quiere decir que porque, no sé, yo te conozco a ti mismo y al Mauro, que somos amigos... Sí, compadre, para evitar problemas, de hecho te bloqueé. Si nosotros somos amigos de Facebook o tenemos una amistad de años y se genera una situación como la de los cabros, estamos en el lugar adecuado, sí. Estudiamos al frente, somos sospechosos y culpables porque nos condenan al tiro. Si es una condena que nos hacen, aunque estemos sin una sentencia, estamos condenados, pues, y están en prisión preventiva. Pues. Entonces, una vez más se repite el mundo operandi del Estado. Ya lo vimos con el caso del Tarugo, lo vimos con los casos caso de bomba. Caso bomba. Entonces, las vinculaciones son súper inmaduras e infantiles. Por ejemplo, recuerdo que el Tarugo se le condenaba mucho por ser vegano, por no comer. Entonces ahí recién esta gente descubrió que existía otra categoría que no era simplemente anarquista, sino existía la categoría vegan. Esa categoría también eran sospechosos. Entonces están buscando diferente, armando un mapa súper inmaduro, súper ficticio, de dónde buscar culpables. Y lamentablemente ahora 5 personas inocentes tuvieron que caer en esa red de inmadurez investigativa. De hecho, yo te iba a preguntar eso, como el perfil de los cabros, a propósito de lo mismo que tú estás hablando, porque claro, casi todos estos casos que hemos descrito, que hemos mencionado, tienen como punto en común un estilo de vida, un perfil... determinado, y que es el que en el fondo el Estado busca de tratar de criminalizar, de estigmatizar frente a la opinión pública. Los cabros también caen en este perfil tipo vegano. Por supuesto, la mayoría de los chiquillos tienen relación directa con el ambiente musical hardcore punk, donde muchos de acá saben que hay mucha literatura, fanzine, escrito por las mismas personas que participan, y todas esas pruebas, discos de música, esas pruebas infantiles son condenadas. No sé, pues me acuerdo que para el caso Bomba uno de los caros tenía un porte de los Guns N' Roses. Sí, me acuerdo. Y eso era una gran prueba. Entonces, ¿de qué nivel de madurez investigativa estoy hablando de parte de la PDI y de la Fiscalía? Oye, en cuanto al tipo de ley que se le está aplicando, ¿hay alguna ley como, no sé, la ley antiterrorista o la ley... interior, sí, o sea, de seguridad interior del Estado? Exactamente. Porque, por ejemplo, tú hablabas esto del vínculo que existe entre ellos. Son compañeros de universidad, uno, bueno, ¿cuánta gente no conoce en la universidad? Claro. Y aparte de eso, de la cercanía, la academia está al lado de la PDI. Está al frente. O sea, yo te quería preguntar, claro, por un lado, si se le está aplicando una ley especial como la antiterrorista o la ley de seguridad interior del Estado, y cuál es como la figura, no sé, asociación ilícita, terrorista, alguna cosa así. En este minuto, el gobierno y la Intendencia Metropolitana se creyeron solamente por la ley de seguridad interior del Estado. Ya. Y al compadre Felipe Román se le imputó por microtráfico, siendo que él, en un comunicado, planteó que él no tenía ninguna relación directa con la droga, y también eso se está defendiendo. Y que según Román dice que en ningún caso, si le encuentran algo, en ningún caso eso sería tráfico, ya que una pequeña cantidad que no está empaquetada, que nada hace presumir que está destinada al microtráfico, es perfectamente posible para el consumo personal de otra persona o de él. Eso. ¿Eso fue el allanamiento? Claro, en las casas de las personas. No, yo lo que te quería preguntar también es... ¿cómo se encuentran los cabros? ¿Cómo han vivido todo este proceso? ¿La familia? ¿Cómo ha sido la situación dentro de la cárcel? ¿En qué lugar están específicamente? Por ejemplo, si están todos en el mismo módulo, están separados. ¿Las chiquillas en qué lugar están? ¿Cómo ha sido la relación con los presos? Las chiquillas están en la cárcel de San Miguel. Hace poco, Manuel y Felipe Román se pudieron juntar en la cárcel de Santiago 1 y van a escribir un comunicado actual para el evento. Los chiquillos han 4 o 3 veces han subido comunicados. El último fue en septiembre, que fue del Felipe Román. No sé si quizás puedes leerlo. Sí, pues. Sí, pues, dale. Sí, ya. Bueno, este es el comunicado de Felipe Román desde Santiago 1, septiembre de 2015. Fue el segundo comunicado que hizo. El primero fue en julio, una semana luego de ser detenido. Bueno, dice Felipe Román: se ha cumplido el periodo de investigación interpuesto por el octavo juzgado de garantía y próximamente se dictará un nuevo plazo para la extensión de este caso. Durante estos meses he estudiado la carpeta investigativa para comprender la razón de mi secuestro y encarcelamiento en manos del Estado. Si bien es históricamente común que se persiga y encarcele a quienes se alzan contra el gobierno y sus lacayos ostentosos de poder, me parece impresionante la desesperación con la que la Fiscalía en conjunto la Policía trabajan para involucrarme burdamente en este caso. Las únicas evidencias levantadas al momento de allanar mi casa no son más que mis gustos musicales e ideales literarios. En la carpeta se redacta la incautación de abundante literatura, principalmente política, novelas e historia. Prenda de vestir que aluden al punk, así como afiches, entradas de conciertos, además de parches y chapitas. Adicionalmente, se encuentra un circuito eléctrico, el cual es considerado como un detonador de bombas, siendo verdaderamente una herramienta de fabricación artesanal para cortar plumavid y confeccionar maquetas para las cátedras universitarias, ya que esta persona estudia arquitectura. Electricidad. A esto también se les vincula las supuestas esquirlas encontradas, objetos que tan solo guardaba al ser rodamientos de repuestos de moto y bicicleta. Es evidente el absurdo y tradicional esfuerzo policial por montar un sinfín de falacias en base a nuestros ideales. No renegaré mi postura política, como tampoco le daré valor a su pseudo investigación, la cual me criminaliza y determina como un peligro para la sociedad por el hecho de escuchar música, leer libros y pensar antagónicamente a todos quienes componen el Estado. Durante este periodo de prisión he reflexionado y he observado cómo se replican las mismas lógicas autoritarias y jerárquicas de las cuales siempre me he declarado en contra. Dentro del claustro carcelario se discrimina, abusa y margina a cualquier persona que aparente o se declare homosexual, adjudicándole inmediatamente ser portador de SIDA. Además, todos aquellos que presenten supuestas enfermedades mentales son doblemente violentados y reprimidos por reos, carceleros y enfermeros que les engrilletan sus extremidades, les suministran drogas, pastillas para mantenerlos sumisos y omitidos dentro del penal. Estos actos cotidianos sumergen a nuestros compañeros en una depresión y enajenación total, la que ha culminado con la vida de cientos de presos y presas en el último tiempo. El sistema carcelario es un fracaso, encierra, enferma y mata. Reos y gendarmes carceleros imponen su autoridad corrompiendo la integridad de quienes no avalan el encierro y la superposición de los individuos. Fin de la sociedad carcelaria. Arriba los que luchan. Viva el punk. Felipe Román, anarquista, estudiante universitario, trabajador industrial. Esto fue en septiembre y aquí se ve un poco la reflexión de Felipe Román en lo que ha vivido la cárcel, lo que él ha podido visibilizar como esta experiencia, y además lo que a mí me parece súper bueno, no renegar su postura política, defenderlo. Claro. Bueno, un tema que no es nuevo, eso es lo, para mí. Bueno, la reflexión que me queda es que esto es como una política de parte del Estado opresor frente a sujetos, movimientos que son disidentes del statu quo, de lo que sucede en nuestro país. A la vez son críticos. Nosotros más de alguna vez hemos abordado este tema con lo que pasó con el Víctor, con lo que pasó con el caso Bomba. Y como dice el compa acá, son pruebas, evidencias que de verdad caen en lo absurdo, porque en realidad denotan prejuicio, denotan discriminación hacia una forma de vestirse, hacia una música determinada, hacia una literatura. Eso, es decir, en el fondo la reflexión que me queda a mí es... Claro, si leí cierta literatura, eres potencialmente una amenaza para el Estado. No, estar haciéndole el Pablo Coelho toda la vida. No, a mí me gustaría, de lo que tú dices, que es súper importante, que eso para mí traduce esta post-dictadura. En la dictadura todos conocen la quema de libros. El pensamiento para ellos suele ser peligroso. Por eso no hay que subestimar la filosofía o el pensamiento político que hay. Si para esta gente eso puede ser un peligro, es porque el pensamiento en la literatura puede ser realmente un peligro. Por algo en dictadura se quemó en la plaza pública tantos libros. Sí, pues también ahí uno puede igual darse cuenta de cómo se va configurando también el sistema educacional aquí en Chile también. El tema de, por ejemplo, ir quitando horas a filosofía, ya normalmente hay cabros que ni siquiera tienen filosofía en la escuela, música, no tienen. Quitar más horas de, quitaron horas de historia, va a poner horas de matemáticas, castellano. Entonces también tiene que ver como con todo, yo creo, cómo se va configurando todo el entramado político, jurídico, cultural, económico, todo el entramado que han manejado siempre las mismas familias, siempre los mismos hueones. Sí, pues, y además no es solo, bueno, es como es las personas, los colectivos, los sujetos que desafían al Estado, porque en el fondo si nos vamos al sur, al caso mapuche, también es lo mismo, pues, los presos políticos mapuche también están en ese estado por hacerle frente, por darle cara, ¿cachai? Por no seguir sus parámetros, sus criterios de vida, y por no asimilarse a un sistema que en el fondo nos explota, nos expolia, ¿cachai? Y eso igual es súper, súper sintomático de esta sociedad, porque en el fondo lo que te tratan de infundar es el miedo, ¿cachai? El miedo a que si leí literatura que desde su lectura es subversiva, una literatura que apela a una reflexión profunda sobre los cimientos de la sociedad capitalista, eres un peligro para la sociedad, y el constituir un peligro para la sociedad se puede traducir en pasar un año llevan los cabros presos. O sea, un año y todavía no se inicia ni el juicio. Desde julio. ¿Cachai? Desde junio. Medio año, ¿cachai? Medio año. El otro día hablábamos del caso del Víctor, que ¿cuántos meses estuvo finalmente? ¿24? ¿Cuánto fue? ¿Como 2 años, cerca? ¿Un año? Poco más. O sea, de un año. ¿Quién te devuelve ese año? Un poco más de año de vida. Tuvieron como 14 meses más o menos también. ¿Cachai? La potestad que tiene el Estado, ¿cachai? Tan profunda. Los cabros que son acusados de la bomba en el metro también, pues llevan caretas de tiempo. Sí. Y finalmente vais cachando en que los locos, desde que inician estos procesos, los locos saben de que se les va a despedazar en algún momento. Saben, yo creo, desde el principio de que se les va a despedazar, porque es ridículo, pues. Pero la funcionalidad de estos procesos es mantenerlo lo que más se pueda para poder tener a un grupo de cabros como no sé, por ejemplo, así como decir, ya, esto te puede pasar a ti también. Les puede pasar a cualquiera que se movilice, ¿cachai? Entonces es como un mensaje que de alguna manera va un poco soterrado. Pero finalmente es el mensaje, porque ha pasado cuántas veces, ya no sé cuántas veces lo hemos estado hablando aquí en la radio, de casos de diferentes cabros y cabras que han estado en esta misma situación por únicamente leer, escuchar música, tener amigos y pensar diferente y no comprar lo que dicen en la tele. ¿Cachai? Así como que de repente expresar que el descontento que tenéis contra la forma en la que se está viviendo hoy en día. Yo, por otro lado, igual... me gustaría destacar y resaltar la valentía que tienen estos cabros, loco. Porque a pesar de todo lo en contra que está el sistema, el Estado con todo su aparataje, ¿cachai? Y el Estado es violencia, po. Si es quien monopoliza la violencia y el que tiene supuestamente la legitimidad de usar violencia, pero a la vez también a través de los medios de comunicación se crea una representación social, que en el fondo los cabros tienen una valentía gigante, porque no están solo contra el Estado, sino que también al resto de la sociedad, a las personas que son un poco acríticas y se compran el cuento de que sí, que estos cabros sí son terroristas, que sí son un peligro para la sociedad, y por el solo hecho de pensar distinto, de llevar una vida diferente, como decía el Matías, contraria a los cánones consumistas, a los cánones culturales, ¿cachai? Facilistas, inmediatistas, etcétera. Y de verdad que yo quiero destacar la valentía y la fortaleza que tienen estos cabros de hacer frente a esta situación, porque yo de verdad no sé si, personalmente no sé si aguantaría un encierro de 6 meses, de 1 año, y estando en vilo, si no sabí, te están inculpando de un hecho que no cometiste, además. y te están inculpando con pruebas que son absurdas, que se caen por su propio peso, así. O no, compadre. Que te veo ahí como... Es que te estaba tomando tensión. En realidad es que es difícil no hablar de esto sin volver a repetir cuestiones que hemos dicho muchas veces. Y lo que es brutal acá en el fondo es que te das cuenta con lo burdo que son las pruebas, lo que nos estaban comentando nuestros compañeros, es que se la pueden hacer a quien se les cante, pues. Esa es la wea. Si estamos hablando que las pruebas son de, no sé, pues tan ridículas como tener determinados discos o leer determinada literatura, es decir, estaríamos todos fritos, pues, porque sí. todos por ahí atesoramos un par de libros que eventualmente no sé, pues entre comillas, son críticos, etcétera, o escuchamos bandas, weón, que están vinculadas con ciertas ideas que también son críticas, ¿cachai? Entonces van a tu pieza, te agarran dos discos, cuatro o cinco libros y ya estáis dentro, claro, del cuadro. Te construyen la red, porque finalmente también es sintomático que quienes pensamos de esta forma o quienes somos contrarios nos van a encontrar vínculos con todos los casos. A eso voy. que se la pueden armar a cualquiera, pues ese es el tema. No, la verdad es que sí, es así. Y de repente, no sé, pues todas las weas que hemos visto, lo que ha pasado en los últimos, ¿cuántos? 4 o 5 años, donde se caen a pedazos todas las instituciones, no se ha salvado ni el fútbol. Y esos weones los mandan a hacer clases de ética. O sea, juicio abreviado, delación compensada y ni tocan la cárcel, pues, weón. Jovino Novoa, weón. Todos estos cabros y todos estos casos que hemos estado revisando varias veces en la radio, no alcanzan, estamos esperando el juicio que dura miles, un montón de tiempo. Los tipos los tienen, ¿cuántos? 1 año, 2 años, 8 meses, 10 meses metido ahí esperando juicio y al final, obviamente que las pruebas se caen, si son absurdas, son burdas, no tienen ningún sustento. Y pasa lo mismo con el pueblo mapuche, o sea, la mayor parte de los presos políticos mapuche también los tienen 1 año, medio año, más de 1 año esperando el juicio, ¿cachai? Reuniendo pruebas, periodo de investigación y finalmente salen absueltos. Y la pregunta es la que hemos dicho, ¿quién devuelve ese tiempo? ¿Cómo se compensa? Cagaste, ese año, ¿no? Medio año que estuviste secuestrado, po. O sea, te quitaron tu libertad. Este estado neoliberal que tanto cagaste, defiende, ¿no? La libertad en todas sus expresiones. Eso es para comprarnos. Uy, repetí los nombres de los cabros: Manuel Espinosa, Víctor Zúñiga, Felipe Román, Natalia Alvarado y María Paz Vera. Diego y Locuaz, podemos hacer un alto y nos podríamos ir con algunos temitas para que la gente escuche. Nos pueden llamar al 22564-3848, pueden dar su opinión. Así que eso. Póngale play. Hey, sí. hemos volvido después de haber escuchado dos temitas de cortesía de DJ J. Lucas, pero la pregunta se la va a hacer al invitado que está allá. Sí, por el invitado. Sí, güey. Ahora. Compadre, digo, ¿qué escuchamos, por favor? Escuchamos una canción que se llama Valparaíso, de Contra Todos Mis Miedos, y escuchamos Mariposa Seca, de Marcel Duchamp. Dos bandas que siempre están ahí en Raíces Poblacionales. Sí, siempre suenan. Siempre suenan en Raíces Poblacionales, así que un gusto que vuelvan a sonar. Oye, aprovechando la vuelta al segundo bloque, le mandamos un saludo a nuestro compadre Castor, que nos está escuchando allá en el puesto. Buenas, Castor. Un compadre Chester. Oye, todo esto entre paréntesis. Castor tiene un programa, sí, ahora. Yo lo tenía. ¿La hora del castor? La hora del castor, por mano. Almorzando con castor. Castor. No, la hora del dique. Claro. De la represa. De la represa. Sí, tiene un programa. Sí, yo no lo voy a escuchar. En la placere. Pero no, parece que lo hacen así como podcast. Como ¿no? streaming. Así como claro. Podcast. Claro. Y lo están divulgando en ebooks. Así que yo, puta, Castor, bueno. De verdad que cuando tengo un tiempito lo hago. Bueno, yo no cachaba, no voy a llegar a escucharlo. ¿Cómo se llama el programa? No me acuerdo, así que si Castor está escuchando, bueno. Que diga cómo se llama el programa. Se llama El Show de los Vicios. El Eso. Show de los Vicios. Ese sí que tiene vicio, ¿no? Ya. Aquí estamos con el pegado en el, pégate en el Cogotex. Es una nueva sección del Rey de Población. Cabro, Ahora, volviendo tema que estábamos conversando sí. Hace un. Bueno, antes de irnos a los temas. Ahora, bueno, preguntarte sobre la actualidad, o sea, lo que ha pasado con el caso de los muchachos y las muchachas en este último tiempo. Sí, la defensa presentó un recurso a la Corte Suprema para revisar la causa, con el intento de modificar la medida cautelar, pues, para que los chiquillos pudieran, no sé, arresto domiciliario, para que no estuvieran enjaulados. Bueno, y lamentablemente la Corte Suprema solamente acogió la revisión de la causa, pero no así la modificación de la medida cautelar. Y el 26 de este mes se fija un nuevo plazo para ver si se aumenta el plazo nuevamente o se cierra el periodo de investigación por tercera vez. Si se cierra el periodo de investigación, los casos tienen que tener prisión preventiva todavía. Esperando todavía que se dé la condena. El 26 es la próxima fecha, como que va a definir el devenir, así sí. El futuro de. Si se aumenta el plazo de investigación o se cierra el periodo investigativo. Y esto es tercera vez que se hace. La otra, no recuerdo, fue en octubre. Donde ahora, si se llegara a cerrar el proceso investigativo, se supone que deberían ahí, como ya, cortar el. Ahí la defensoría tiene que llevar toda su defensa pública para poder sacar a los chiquillos. Igual el. Rodrigo Román, igual ese, tiene un buen antecedente en cuanto a defensoría. Sí. Yo creo que está súper bien asesorado. Y me gustaría un poco decir un análisis general que dijo Román hace una semana. Es falta de rigor profesional de las policías, en este caso de la PDI, donde sus supuestos expertos no son tan expertos, según nos han dicho de los verdaderos expertos en este país de genética forense. Como de antes comentábamos, que ellos recurrieron al perito Hugo Jorquera, donde determinó toda esta inmadurez de los peritos para poder determinar que habían pruebas de ADN en Manuel, etc. También agrega que hay un montón de contradicciones que acá le hemos expuesto y acierto y responsable que esos informes periciales que nosotros esperamos que se puedan resolver lo antes posible. Eso. Nosotros ante esto como nos sentimos súper ligados ante los chiquillos porque no solamente porque quizás pueden pertenecer al mundo hardcore punk, sino porque por el pensamiento que uno se siente empático y correspondido. Ante esto levantamos, como decía acá, levantamos un festival hardcore pan a beneficio que se llama Comunidad, Autogestión y Solidaridad, porque pensamos que el hardcore pan no es solo música, no es solo polerita, no es solo bandita, no es solo saltito, no es solo amplificadores Orange, no. Para nosotros el hardcore pan siempre va a ser una comunidad musical y por sobre todo política, porque si no, no estaríamos aquí hablando, si no estaríamos no hablando de política de las tocatas, estaríamos perfectamente tocando en Primera Fauna, en cualquier festival que transita en la lógica del mercado y no de la autogestión, como nosotros recurrentemente estamos participando. En el Facebook pueden poner Comunidad Autogestión y Solidaridad y ahí van a encontrar el evento y todas las informaciones. Pero aquí me gustaría un poco informar cómo va a ser el evento, las bandas que van a tocar. y las actividades que se van a realizar dentro de las dos fechas. El sábado 26 de diciembre va a tocar Muerte Total, Séptimo Inferno, Viejo en Bici de San Antonio, Desperfecto de Concepción, En Caso de Náusea, Declive, Gangrena Surf, Asunto y Marcel Duchamp. El siguiente día, el domingo 27 de diciembre, va a tocar Primer Siglo, Niñas Mutantes Adolescentes, Yupi Yunki Yankee de Viña del Mar Quilpué, también Mano de Obra, Remission, Sobre el Descontento, En Mi Defensa, Enfermos Terminales, y una banda que se va a reunir solo por esta ocasión, que se llama Con Todos Mis Miedos. Oye, igual dale de nuevo. El valor de la entrada es 2.500 válido por un día en puerta. No va a haber preventa. Si una persona quiere ir, tiene que pagar su entrada el mismo día, las 2 lucas. Y si la persona quiere ir los 2 días, puede llegar el mismo día del evento y se anota y cancela 4.000 pesos. O sea, menos de la mitad si se suma a los 2 días. El evento empieza puntual a las 3:30. Puntual, no puntual. En el Centro Cultural del Galpón, como ya dijimos, exposición 1082, estación central. También me gustaría un poco, aprovechando. ¿De qué metro? Eso es. Las coordenadas son las siguientes. Uno puede llegar de dos formas. Puede llegar desde el metro Estación Central. Y ahí se baja del metro, va hacia la calle Exposición y toma la micro. La 106 y la 345. La 106. Esa te dejan en Exposición 1082. O si no, llega al Parque O'Higgins y se va a Avenida Mata y toma en dirección oeste. Toma la 506, esa que va a Pudahuel. 507 son las micros verdes y se baja en blanco. Bueno, me gustaría, como decía, aprovechando el medio, de un poco difundir un poco qué es el Galpón, porque es un centro cultural que funciona aproximadamente hace un año y medio, donde los chiquillos igual tienen un sentido que va más allá de hacer tocatas por tocatas, de hacer actividades por hacer actividades. Ellos están recuperando un espacio para difundir una idea política anticapitalista que claramente el Galpón se tiene que solventar, porque si los PAN piensan que el Galpón tiene que ser gratis, entonces están súper materialmente y objetivamente descontextualizados. Si no, este festival también sería gratis. Los chiquillos tienen que generar ingresos, pero por decirte algo, las personas con las que yo trato me dicen: pucha, Seba, nosotros vamos a hacer una biblioteca comunitaria. Entonces, si ustedes pueden donar libros, les pueden bajar en mucho lo que les arrendamos. Entonces, ese es el sentido. Generalmente, en estos ambientes del hardcore pan, del pan, cuando uno quiere ir a arrendar un local para poder hacer una tocata, son viejos de bares o que gente que solamente quiere la plata y chao. Bueno, pues aquí hay un sentido comunitario que también son partícipes del hardcore punk, porque hay una persona que también está ahí, que también participa tocando en una de las bandas que también va a tocar. Entonces hay una relación directa que no lo hace ajena, sino también dentro. Eso es lo bueno que tiene ese lugar, porque han hecho varias actividades, no solamente musicales, actividades literarias, difundiendo también a sus amigos que han tenido problemas. Entonces es un espacio que yo quiero sumamente rescatar y valorar y difundir por este medio. Además, el día 26 va a estar el abogado Julio Cortés hablando un tema sobre la criminalización, que un poco lo que acá un poco se ha hablado, que se criminaliza por escuchar música, se criminaliza por vestirse de negro, se criminaliza por cualquier estupidez. Y también va a hablar un poco de la actualidad del caso. El domingo 27 va a estar hablando el abogado Rodrigo Román sobre lo que está ocurriendo actualmente en el caso, y quizás ya tenga noticias, como el 26 va a ser aquello, quizás ya tenga noticias un poco más actualizadas. Y en ambos días se va a leer el comunicado de los chiquillos que están preparando para el día del evento. Como también se está realizando una rifa solidaria a beneficio, que están los premios en el evento Facebook, las cuales cuesta 1.000 pesos y se va a tirar el día domingo 27. Eso en general. Oye, la parrilla igual está ahí, estaba viendo como que te obliga a ir los 2 días, porque uno como que quiere ir a ver varias bandas, pero como es como Lollapalooza, así. ¿Hay cachado, no? Anda los 2 días, pues, mano. Sí, pues. Si esa es la idea, pues. Sí, pues no, pero es que por cosa de tiempo, no por solidaridad, pues, ¿cachai? Vamos, por si quiero solidaridad, iría los 2 días, pero por cosa de tiempo uno no puede, pues. Tiene que ir a clase de natación, brother. Claro, para no ahogarme. Están buenas. Estaba viendo el. Puta, están, hay buenas bandas, hay bandas que me gustan. Puta, yo, gente motivada que vaya. Aparte de apoyar la causa, que el dinero va. Todo lo que se recaude es totalmente para las familias y los presos legales, que se, porque en este país defender una causa jurídica genera mucho dinero. Y eso no, y de ahí lo que nosotros simplemente organizamos este show. Para generar desde nuestros medios, porque si lo que más pronto tenemos es la comunidad hardcore pan, son las tocatas, pues entonces sacamos la tocata y que sea totalmente en beneficio para ellos. Oye, y en ese mismo sentido te decía, porque acá en la parrilla, aparte de solidarizar, se va a poder pasar una buena tarde con buenas bandas. Y ahí igual hacer una pregunta al Diego, que estábamos hablando fuera del micrófono, el hecho de que se juntaran por una causa, pues, igual valorar eso, pues, si los cabros habían dejado de tocar hace tiempo y decidieron ahora apoyar una causa de unos cabros que están presos, igual valorar eso y ahí que el Diego nos cuente, pues. O sea, claro, como tú decís, para nosotros, como, o sea, más que una banda, como un colectivo musical, que aparte de tener como una convergencia de en relación a gustos musicales, también tiene en base a ideas. A ideas que a la mayoría nos mueven diariamente y que nos hace al mismo tiempo pertenecer a este como submundo del hardcore punk. Entonces, puta, nosotros habíamos dejado hace un tiempo de tocar, hace más de un año creo, y bueno, cuando el Sebastián nos comunicó que estaban organizando un evento en beneficio de los chiquillos y habló con nosotros, obviamente nosotros íbamos a decir instantáneamente que sí, porque nos interpelaba también, no musicalmente, sino que en base a lo que nosotros pensamos y lo que nos mueve. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, desde lo que uno puede y desde lo que uno tiene, poder aportar y apoyar, en este caso, a los chiquillos que están pasando momentos difíciles y extremos, y que uno no se lo desea a nadie. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros dijimos al tiro que sí, que no había problema, que nos juntábamos a ensayar y a poder ser partícipes de este evento, de esta actividad. Sí, lo que dice Diego traduce también algo que se dio mucho desde que en el 30 de octubre que empezamos a difundir el asunto. Y que uno se da cuenta realmente que, pucha, igual el hardcore pan, hardcore negresa, hardcore escabuín, dicen por ahí, y hay muchas leceras que a veces son negativas dentro de ese ambiente. Pero cuando, desde esta experiencia, uno ve que realmente sí existe una comunidad. Existe una comunidad que realmente se refuerza para estas situaciones solidarias. Por ejemplo, yo al Diego le dije el tiro, yo al Diego igual lo conozco hace tiempo. El tiro dijo que sí, las bandas al tiro dijeron que sí. Eso te quería preguntar. Ningún problema, no costó nada. Esa parrilla que quizás para el mundo hardcore pan, gran parrilla, como cuando dijiste lo de la baluza del hardcore pan. Pero fue una cuestión de una semana que ya todo el tiro, ya al tiro. Incluso sumamos a gente no solo de Santiago. Los chiquillos de Yubi Yankee son de Quilpué, Viña, hoy Viejo en Bici, que han tocado otra vez con nosotros, son de San Antonio. Y también últimamente sumamos a Desperfecto, que es una banda punk de Concepción, que está integrada por tres chicas y un muchacho, que nos gusta mucho. Y además, como la gente que se sumó de las bandas, también la gente de la rifa. No sé, pues a mí me llegaban mensajes siempre de gente que yo no conocía aportando la rifa, y ni siquiera dejar corpán. Una niña donó una lasaña vegana, la misma banda donando polera, ediciones independientes, editoriales independientes donando libros, todo de forma desinteresada. Eso es lo que más me gusta rescatar, el sentido de comunidad que existe en el asunto, y por eso la cuestión no es solo música, la cuestión siempre va a ser un sentido político. Sí, oye, y también, por ejemplo, la gente que va con la amplificación también se coloca también en el tema de la amplificación. Por ejemplo, también los cabros están colaborando ¿Están colaborando los cabros de la amplificación? ¿O hay un costo igual? La amplificación está con una persona que se llama Robles, que una persona que también es parte de esta comunidad de Hardcore Punk, toca una banda que se llama Déjalo Sangrar, tocó en Marshall Luchan en el disco Buscando Luz de Topos, y él nos dijo simplemente, miren cabros, yo no les puedo no cobrar, porque de esto vivo, es su pega, pero sí, por los dos días no es un precio súper barato, y eso es súper considerable, porque tampoco una banda Hardcore Punk de Argentina que se llama Migra Violenta, una vez dijo, el do it yourself, el hazlo tú mismo, no es hacer las cosas mal, es hacerlo lo mejor posible. Y así es donde operamos. No queremos un sonido nefasto, no queremos un festival a la media. Y por eso estamos aquí, llevamos casi 2 meses levantando esto y que queremos que sea de la mejor forma posible. Oye, Seba, y aparte de la música y la rifa, ¿va a haber alguna otra cosa? No sé, ¿están de comida, de venta de feria, producto? Lo que siempre hay en las ferias de las Bastocatas, pues ya. Venta de material de independiente, de comida vegana. Por ejemplo, el tarugo se va a rajar con... el tarugo se siente como bien... El apoyar todo esto se siente como bien representado por lo que estamos haciendo. Va a ser empanada, mucha empanada, y todo lo que recaude al 100% para las personas, ni siquiera para él recuperar lo que gastó. Empanada vegana, música, libros, discos, todo desde el mismo sentido de comunidad política. Así que para la gente vaya con alguna monedita. Sí, pues recordamos el día sábado 26 de diciembre y domingo 27 de diciembre en el Galpón, 1082, calle Exposición, Estación Central. Una doble jornada de solidaridad por los compañeros que están presos. Vaya a pasarlo bien, a disfrutar buena música, a solidarizar, a enterarse de la mano de lo que, de la situación en la que están los compañeros y las compañeras. Si igual aparte va a haber un conversatorio, van a haber abogados que están ahí súper metidos en cómo está el asunto, así que también enterarse de primera fuente y no enterarse a través de la, claro, que al final igual siempre va a estar trastocando la información. Igual nosotros también nos vamos a ir a dar la vuelta para también estar informando y desde aquí también poder informar a la gente que nos escucha de la situación en la que están los compañeros y las compañeras, po, y que se solucione todo. Oye, a propósito de cómo informa los medios de comunicación masivos, la prensa burguesa, estaba pensando recién en una estrategia bien como usual. Como que en principio le dan mucho como con el tema, como que saturan los noticiarios con el tema que, no sé, ataque incendiario al cuartel de la PDI, bla, bla, bla, y salen todos los noticiarios y la dejan ahí. Y luego no informan nada más de cómo va el proceso, de si los cabros fueron o no encontrados culpables, si son inocentes, si fueron absueltos. Como que en ese sentido... También hay un llamado como a los medios alternativos, independientes, que podamos hacer un esfuerzo entre todos para poder poner estos temas al tanto, ¿cachai? Actualizar la información, porque después como que lanzan la piedra, bueno, estamos, es que nada crean, nuevo por parte de la prensa burguesa que lanzan la piedra. El imaginario y lo dejan instalado en la sociedad. Es el tema. Eso es lo que pasa, crean el imaginario y se le hace la condena de forma inmediata a los cabros. Pues esa es la... El es cómo funciona. Son los medios los que condenan. Po. Y sin pruebas. Sí, po. Son los medios los que condenan al final. Po. ¿Cachai? Porque así socialmente la condena ya está. Po. Los cabros, así como que lo que han mostrado en la tele o lo que alcanzaron a mostrar en la tele el poco rato que lo mostraron fue el apuntar con el dedo, tú fuiste y sin prueba, sin investigación mediante nada. Claro, y yo también estaba haciendo una reflexión delante, que como poniéndome en el caso de la gente que te pueda contraargumentar y te pueda decir, independiente de si esto es cierto o no es cierto, ¿cachai? Pero comparándolo con otros casos emblemáticos en términos de rayar con la legalidad, con la delincuencia, etcétera, poniendo el caso, por ejemplo, de estas platas políticas, de farmacias, de la colusión de las farmacias, etcétera, con estos hechos, alguien te puede argumentar, pues, oye, pero estos hechos son mucho más violentos, es un ataque incendiario, ¿cachai? O sea, en términos de imagen es fuerte, ¿cachai? Yo estoy hablando como una persona normal que ve una noticia y te dice, ya, pero no sé, pues los de las farmacias cagaron a la gente en plata nomás, pues. pero caché que no hace la lectura mucho más profunda, que subir el precio de un medicamento puede costar la vida de cientos de personas, pues, caché. Entonces, como que también hago el llamado a que la gente no se quede solo con la espectacularidad de un evento singular, caché, y no haga la comparación de manera profunda y reflexiva en torno a esos hechos, porque claro, tú puedes decir, pero claro, los que se coludieron en no sé cuánto, ya, pero no sé, por los del caso de la Polar, podéis tener a la gente endeudada toda su vida, y eso es, para mí, es mucho más violento que ver un auto quemado, ¿cachai? Entonces, como que en eso también se carga la prensa burguesa, los medios de comunicación masivos, como de dar... Es que el manejo de concepto igual, pum. ¿Cachai? Porque, claro, o sea, como que violencia se reduce como a un acto. Así, un acto puntual, como decías tú, así como momentáneo, así como pum, tirar una piedra y quebrar un vidrio. Pero la violencia, la definición del término violencia no se reduce solamente a eso. ¿Cachai? O sea, el lo que tú estás diciendo, pues, el violentar es que te suban el pan, que te suban la micro, que si tú no pagas la micro te van a buscar a la casa y te llevan preso, hermano. ¿Cachai? Entonces, claro, pues, o sea, como que el manejo hasta del lenguaje, ¿cachai? O sea, al final igual eso es un cliché que suena, pero el lenguaje también genera realidad, variado, ¿cachai? Sí, entonces, sí. También ahí hay que ir también así como teniendo como en cuenta de qué estamos hablando, de qué manera estamos hablando, de qué manera estamos entendiendo lo que decimos también, pues. Sí, porque, por ejemplo, no sé, el tema de Novoa, de los políticos de La Plata, Soquimich, no sé, Penta, etcétera, bueno, son los que deciden nuestro futuro, po, weón. ¿Cachai? O sea, son los que aprueban el presupuesto de salud, son los que aprueban si se construye. Los milicos andan mandando bolsas de coca en los containers, ¿de qué estamos hablando? Como la película American Gangster. Claro, po, weón. Compadre Javi, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas? Para ir cerrando este bloque y luego volver con un último bloque ahí. Estamos listos entonces. Esto es... Estamos listos, cállate. Estamos listos, te dijeron ya. Sorg für Fusion! Hemos vuelto, compañero, después de escuchar. Hemos volvido. Eso. Perdón los fieles audientes. Eso. Así que hemos volvido y perseguimiento. Porque hay perseguimiento. Este es un claro perseguimiento, hermano. Hemos volvido, así que como están nuestros invitados acá y hicieron la programación musical, cabros, ¿qué escuchamos, pues, Diego? La primera canción era de la banda Sensación del Momento, Declive, y la canción se llama Antígona. Y la segunda canción era de la agrupación Gangrena Surf, que se llama, la canción se llama Del Tercer Mundo al Tercer Universo. Por si acaso, toda la gente que está escuchando estas bandas que han sonado acá en el programa van a estar el 26 y el 27 de diciembre tocando así en vivo. Todas estas bandas, así que no se lo pueden perder. Así que los cabros, para que la gente anote en la casa, saquen papel, anoten lápiz, en su agenda, claro, en su pascualina, saquen los iPhone, los BlackBerry y lo que aún usan, lápiz y papel. Bueno, vayan al Facebook Comunidad Autogestión Solidaria Ideal. Y es el sábado 6 de diciembre. El sábado 6 de diciembre y el domingo 17 de diciembre. Esto queda en la calle Exposición 1082, en el Centro Cultural del Galpón de la comuna de Erección Central. La entrada está a 2.500 válido por un día y 4.000 válido por los dos días, y comienza a las 3:30 puntual. ¿Y la banda la repetimos? Ah, sí. Bueno, yo no soy muy bueno para... Dale, vene, dale, vene. ¿Para qué agarrar? Dale, vene. Marcel Duchamp, déjale. El día sábado 26 de diciembre, Asunto, Gangrena Surf, Declive, Incauso de Náusea, Desperfecto, Viejo en Bici, Séptimo Infierno y Muerte Total. Y el domingo 27 de diciembre va a estar Contra Todos Mis Miedos, Enfermos Terminales, En Mi Defensa, Sobras de Descontento... Revisión, Mano de Obra, Yuppie, Yunki Yankee, Ninjas Mutantes Adolescentes y Primer Siglo. Está tocando el memo igual, cabro. Sí. Primicia. Ese es mi hermano gemelo. Así que ya saben, cabro, igual están cabros y cabras, están todos invitados, invitadísimos, y vayan a apañar la causa. De repente, si no sé, pues hay cabros que están escuchando, que tienen las ganas de ir a apañar, pero de repente no escuchan este estilo de música, vayan igual. Sí, ¿para qué, po? Recuerde que nadie está libre. Sí, sí. Y me gustaría agradecer al espacio. Me gustaría agradecer a Radio Experimental. Y me gustaría agradecer a Palestino, que ha ganado 1. Dino. La información por interno acá, Edgar, dale nomás. Ya dale, Seba, nomás, disculpa. No, eso, agradecer el espacio y que estos espacios de la radio sigan existiendo, que se sintonicen y que se escuchen como difusión, como una herramienta de resistencia, pero no como una herramienta de resistencia que vamos perdiendo, como que nos estamos lamentando cómo el poder cada día nos va cortando la vida, sino como un espacio de resistencia desde una subversión, de poder reivindicar todas estas causas y difundirlas y generar otro espacio de pensamiento, otro espacio y más que nada otro modo de ser, que es lo más importante. Muchas gracias. Así que ya saben, ya cabrón. Bacán, cabrón. Bacán que hayan venido, y bueno, siempre va a estar este espacio disponible para difundir actividades, para difundir la situación de compañeros, que bueno, esperamos de la próxima vez poder difundir la situación de los compañeros en libertad, ¿cierto? Entonces, eso. Sí, también cuando difundimos la actividad también de Solidaridad Flor de Piel, también con los cabros, sí, que también tenía que ver un poco con recaudar fondos para compañeros que están presos. Son actividades que se valoran y que vamos a estar siempre atentos para difundirla acá en Raíces Poblacionales. Así que ya saben, ya. Oye, cabrón, antes de terminar, yo quería proponer que quisiéramos mención así muy rápido a ciertas noticias que aparecieron durante esta semana. Una noticia importante es que hoy día la Corte Suprema ratificó una indemnización a la familia de Matías Catrileo. ¿Cómo? La Corte Suprema ratificó una indemnización que había los juzgados habían determinado hacia la familia de Matías Catrileo, y el Estado apeló, con balsa, apelaron que era mucha plata. Entonces la Corte Suprema ratificó que rechazó esa apelación, y hoy día se ratificó la indemnización a la familia de Matías Catrileo, que es un total de 130 millones de pesos, que para la mamá de Matías Catrileo corresponden 80 millones de pesos, si no me equivoco, y para su hermana Catalina corresponden 50 millones de pesos. Pero la familia de Matías, siendo consecuente con la lucha de su hijo y del pueblo mapuche, rechazó esta indemnización, no en el sentido que la va a devolver, sino que ellos no van a usufructuar personalmente de esta plata, sino que la van a abonar a los procesos de reivindicación política. Claro. Bueno, yo también, que en segundo lugar, quiero nombrar que hubo un paro histórico en Belén Educa, en la Fundación Belén Educa. Belén Estruja, ¿cómo se llama? Belén Estruja, también como se conoce, el sindicato número uno de la fundación, que reúne a varios colegios. Se fue a huelga por mejores condiciones laborales, mejores salarios, etcétera, y por suerte lograron gran parte del petitorio y se bajó el paro hoy día. Pero siento un precedente que ya, bueno, se formó un sindicato, porque yo trabajé en un Belén Educa, y sindicalizarte y hablar de movimiento sindical y la lucha, etcétera, el amor de Dios, era una blasfemia. Una blasfemia, po, weón. El Sati mismo de ya. Dios, weón. Así que, bacán, un saludo a mis compañeros, no sé, al Diego, a la Daniela de Borgi, ahí que trabajamos juntos. Así que, buena onda, cabro. Bueno, otro tema es que aún está entrampado el tema de la gratuidad en la educación superior. Ya andan con si era obvio que iba a pasar. Para todo gratis, pero después... Oye, no, si cabros, dije que era para todo gratis, pero no va a poder nada hacer. Yo no, figura del Tribunal Constitucional, hermano. Yo, a mí me cuesta entender, bueno, Fernando Atria dice que en la tercera cámara, que a pesar de que sea un tribunal que se apega a la Constitución, finalmente es un tribunal político donde hay un empate. Y aparte, los buenos tienen poder, aparte. Bueno, sí. Yo no la entiendo mucho ahí, mi compadre Mauro es experto en... Puta, son los amarres de la dictadura, pues, bueno. Todos los aparatos jurídicos políticos que están puestos para que no cambie nada. En el fondo tú puedes tener todas las mayorías en el Congreso, pero cuando se cambian cuestiones que son esenciales para la Constitución, y que la UDI ni RN tienen los votos, a donde tienen los votos en el Tribunal Constitucional, que básicamente es un jurado que delibera si corresponde a derecho o no el cambio que se está haciendo. Claro. Y como eso está constituido con las famosas consensos, que son consensuados, todos lo sabemos, siempre tira para que no, pues. Es como si ya sabemos que, mira, el Senado es conservador, ¿verdad? Este Tribunal Constitucional, el Senado veta, es tres veces más conservador. No, me refiero a la constitución de los miembros. Ah, sí, ahí. ¿Cachai? Este Tribunal Constitucional es tres veces más conservador que el Senado. Entonces ninguna ley, o más bien, o ningún... Más fallo que no, fallo. Es entero fallo. Es fallo en fallo. Es fallo en fallo. Bueno, en el fondo es una cuestión que no la va a poder cambiar nunca, porque para ello... No es exclusivo de Chile. Hay tribunales constitucionales en todas partes, pero el tema está en las atribuciones que se les dan a estos tribunales constitucionales y quiénes los constituyen. Claro, quiénes los constituye por ahí. Y bueno, la semana pasada salió rechazada la gratuidad por el Tribunal Constitucional, apelando a que había una discriminación en la gratuidad solo a ciertas universidades y no a otras, sobre todo y en particular a las universidades privadas. Y bueno, ahora se lanzó la idea de la gratuidad solo en la Universidad de Scrooge, perteneciente al Consejo de Rectores. Sin embargo, han quedado afuera tres universidades, si no recuerdo, la Universidad de los Lagos de Osorno, la UTEM y no me acuerdo qué otra. Entonces, la Arturo Prat. Entonces, Vivaldi, que es el rector de la Chile, se puso Vivaldi, menos mal, y dijo: vamos todas o no va ninguna. Somos todos ninguna. Claro. Así que bacán ahí, Vivaldi. Ninguno. Menos Pavarotti, más Vivaldi. Así que. Bueno, así que. No, vamos a quedar sin gratuidad. Bueno, precio. Oye, y lo otro, bueno, que estábamos comentando con Mauro acá, el atropello que se suscitó de una niña de 4 años que andaba en un auto de juguete a unas funcionarias municipales de Maipú. Y en realidad, bueno, yo quiero dejar instalada la reflexión cómo esto se apodera de las redes sociales y termina desvirtuándose todo, así como ya incluso ofensas personales. Yo leía muchas cosas así como su imagen, ¿cachai?, de estas dos señoras. Se ponen fachos todos. Se ponen más fachos que los fachos. Eso, y por último, para terminar, yo quería invitar a la gente a leer una entrevista que está súper buena, que es de Lili Zúñiga, que era la encargada de prensa de la UDI, que está en el The Clinic. Y está buena, hermano. Va a reírse un rato y va a enterarse de los cagüines. Dijo que iba a sacar un libro. Imputada. Esa está buena. Imputada con la puta así resaltada. Ahí lo último, que los funcionarios del aeropuerto estaban en huelga. Y hoy día, lo de los milicos. Y que Burgos salió reclamando que era una huelga ilegal. Ah, claro, y que están los funcionarios de la FACH, creo que es primera vez que ocurre eso, en una suerte así como de reemplazo, rompehuelga, y estaban denunciando eso. Esquiroles de los militares, güey. Bueno. Sí, bueno. Qué raro. Así que, Virgilio, eso... Oye, algo que, sí, como no, lo que pasó en Venezuela. Sale la derecha y aparecen los alimentos que estaban acá para... Oye, esa weá es magia, weón. No, y es democracia. Ahora es democracia. Si eso no es magia, no sé qué... Oye, y bueno, Macri también en Argentina entró con un amarre. ¡Ándale! Medio cuático, weón. El dólar, o sea, el peso argentino se evaluó como en un 30%+ al tiro. No, y en la página, dura en la página de la Casa Rosada pusieron a todos los presidentes de nuevo y pusieron hasta los dictadores. ¿Era? Así, en posta. Los pusieron a todos en la página, así como expresidente, a todos, hasta así los dictadores. Que es interesante este giro a la derecha que estando en América Latina. En América Latina, así que eso. Ahí lo que hay que cachar. Es que si es de repente como fue aquí en Chile con Piñera, que era, no es que se derechizó toda la weá, sino que como que fue. Oye, y cacharon que salió la encuesta de IMARC, po. No, la encuesta del CEP, de los Centros de Estudios Públicos asociados a Mate. Y bueno, Meo cayó así estrepitosamente a propósito de su relación con Sokimich, y salió el mejor político Jackson. Evaluado, Giorgio Jackson. Giorgio Fender. Pero cachai que... Jackson. Hoy día caché un tema súper importante, man, que esa encuesta no mide a Boric. No mide a Gabriel Boric. No es que yo defienda a Boric ni nada, pero... Que es más rico igual, que Jackson. Decirlo, por lo menos no es tan calvo. No, pero a mí me llama la atención que no mida como a Boric. ¿Cachai que no? No sé qué es. Eso. Esa fue la tanda informativa. ya, brother. Estamos en la hora, vos venes. Estamos en la hora. Queremos agradecer al Sebastián y al Diego por haber venido al programa. Sí, haber contado la situación que están viviendo estos compañeros que están presos. Repetir los nombres de los cabros. Permiso. Manuel Espinosa, Víctor Zúñiga, Felipe Román, Natalia Alvarado y María Paz Vera. Son los 5 compañeros que están presos. Recordar, 26 y 27 de diciembre en la calle Exposición, 1084, El Galpón, Estación Central, 1082, El Galpón, Estación Central, la actividad Comunidad Solidaridad Autogestión. Así que la gente vaya, 2500 el día, 4 lucas ambos días, puntual, vaya a compartir, a pasarla bien, a solidarizar con los cabros y a enterarse de la situación que están viviendo ellos. Así que le agradecemos que hayan estado acá. Muchas gracias y esperamos ver el espacio cuando necesiten. Claro, sí. El micrófono para los cabros, si quieren. Se espían ahora formalmente. Dale, pues, sí. No se peleen. Nada, nos sentimos muy incómodos con ustedes. Repito, estos espacios son otro modo de ser ante el orden dominante. Se valoren mucho y que la misma gente lo valore, porque dentro de la comunidad. Del mundo virtual también están estos espacios que vienen diciendo y resistiendo hace rato, no solo hoy en día. Muchas gracias y perduren, y que este espacio se mantenga. Jorge, yo quería dar las gracias por este espacio y a ustedes que lo siguen manteniendo, y dejar en claro que lo crítico no solamente está en una universidad o en una academia, sino que también está en lo cotidiano, en la población, en la casa, en la calle. Así que gracias por dejarnos compartir con ustedes este espacio grato y de conversación más profunda que escuchar la tele o la radio. Bueno, reiterarle el agradecimiento al Diego y al Seba por venir acá, por compartir y por venir a actualizarnos también en la situación que están los compañeros y las compañeras que están secuestrados por el Estado. Bueno, mandarle un saludo a la gente de Radio Placeres de Valparaíso, que nos retransmiten siempre, a los cabros de la Radio Villa Olímpica, a la gente de Radio Conciencia Rosario y a toda la gente que nos escucha todos los jueves o bueno otros días cuando lo escuchan grabado. Mandarle un saludo ahí a la gente de la esquina, a los homies, a los trabajadores cesantes, a los que se movilizan ahí, a mi familia, a mi compañera. Eso. Compare. Me sumo a todos los saludos. Nos estamos localizando, relocalizando el próximo jueves y aguantar un poco el calor. Un par de cervecitas después porque ya hace calor. Ah. Ajá, el que lo dijo lo es. Memo invita. ¿Qué pasó? Oye, yo antes de. ¿Qué sucede? Antes de irme, quiero dejar unos datitos. Bueno, viene cuando comienza a mejorar el tiempo, el veranito, comienzan hartas actividades para la familia, para la gente, para las poblas. Entonces, el primero es el undécimo carnaval de la Legua, que es este sábado 19 de diciembre, a mano y sin permiso. Fuera los Pacos de la Legua, organiza Vecinos y Vecinas de la Legua. Esto va a ser en la escuela 480, Pedro Alarcón 401. Van a haber pasacalles, feria de organizaciones, murales y música. Bueno, también hay otro festival, hay otro carnaval, que es a 2 años de hacernos cargo de la autoeducación de nuestros territorios, primer carnaval por la autonomía de las poblas. Eso es en San Bernardo, el 19. Me están cortando, parece. Esta censura. Y por último, mañana hay una fiesta en el Centro Alerta, que está a calibre 67, a partir de las 23 horas. Si va disfrazado, hermano, vale lucas. Y si no va disfrazado, 2 lucas. Así que para que vayan a apoyar. Eso. Si va con el elástico. Con la bolera de mi defensa. Con la bolera de mi defensa y voy de vocalista, hermano. ¿Qué sabes? Aclaren por qué, porque la gente está escuchando. Bueno, aclaramos que bueno, es una broma muy sana. Que el Memo, uno de nuestros compañeros de acá del locutorio de Raíces Poblacionales, físicamente se parece mucho al vocalista de los cabros de Mi Defensa. Lo vimos la otra vez tocando en vivo y dijimos, uy, ¿qué onda? El Memo tiene una banda y estaba viola. ¿Cuándo toca en Mi Defensa? ¿El sábado o el domingo? El domingo. A ver, vamos a ir a conocer a mi hermano gemelo que nos separaron al nacer. Ahí, con todo respeto, sí, hermano. La intención de lo bajo. Anda los cabros. Ah, hermano, sí, una palabra. Bueno, me toca cerrar el programa. Oye, sí, ya, un saludo a don Florior, a nuestro maestro sensei gurú, por el espacio sin censura. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a nuestro compadre Jairo Cuas y a la Camila. Nos estamos viendo la próxima semana, cabro. ¿Hay programa la próxima semana y la próxima? Porque la otra es 24 y 31. Estaremos informando por Facebook. Nos estaríamos volviendo a escuchar en enero. Claro. Así que esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu Say Rumen. Saludos, Jaycee. Chao, ahí está, va. Con el otro.